Bueno, Noé, tenemos un 28S. Me desayuné hace pocos días. ¿Nos contás de qué 28S estamos hablando? Hay marchas por doquier, entonces ya no sabemos a cuál tenemos que dif podemos difundir en realidad con los tiempos que tenemos los medios comunitarios. Lo cierto es que nosotras aquí en San Luis andamos en las organizaciones feministas y transfeministas en estos días abocadas a esta marcha del 28 de septiembre. Todos los años sabemos que hay distintas efemérides feministas, si se quiere. Ahí sí se puede usar ese concepto. El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al aborto seguro. Y todos los años quienes hacemos militancia abortera salimos a las calles con un pañuelazo antes de la ley para pedir que el tema del aborto sea ley y ahora en estos últimos tiempos para reafirmar precisamente la ley y pedir su fehaciente implementación en el sistema de salud. Este año la idea es que desde el movimiento feminista y transfeminista, que sabemos que es muy heterogéneo en todos los territorios, podamos salir a profundizar un poco la consigna de lucha, que no sea solamente el pedido del derecho al acceso real del aborto, que no es una cuestión menor porque está ligada precisamente a la autonomía de nuestros cuerpos y cuerpas, que no es una cuestión menor en este sistema capitalista patriarcal, pero la idea es que en esta coyuntura podamos los feminismos y transfeminismos organizados salir a las calles a posicionarnos en contra de el avance de las derechas y concretamente del fascismo que irrumpió de la mano de Milei en Argentina. Entonces, desde la Asamblea Ni Una Menos, se empezaron a organizar y a convocar a asambleas feministas en todos los territorios y quienes andamos en las movidas feministas empezamos a articular con compañeras de partidos políticos, con sindicatos, para darle potencia a esta fecha concretamente ligada a un rechazo al avance del fascismo en Argentina y también un rechazo a las políticas económicas ligadas al Fondo Monetario Internacional, porque en este último tiempo, en realidad desde siempre, pero en este último tiempo, los feminismos hemos sabido tomar el discurso económico que siempre ha estado de la mano como un sector conocedor del tema, pero circunscripto a algunos círculos, lo cierto es que de los feminismos hemos podido desandar el recorrido de que en las amas de casa hacen su trabajo y que necesitan una remuneración concreta, las trabajadoras de casas también. Ese discurso, ese relato que bien conocemos las mujeres lesbianas, travestis y trans, lo hemos podido plasmar en asambleas, en medios de comunicación, en las calles, con consignas bien simples como eso que llaman amor, es trabajo no pago y demás. De economía sabemos las mujeres y disidencias, sabemos que el camino no va por de la mano del Fondo Monetario Internacional y de estos pactos que se hacen que solo traen hambre y exclusión al pueblo, y de eso se trata esta marcha también. Así que ha habido asambleas en todas las ciudades, ahí es como empezar a encontrarnos sectores que desde hace un tiempo tal vez no nos veíamos, que tenemos miradas tal vez diferentes en cuanto a las elecciones, al candidato, la candidata, y demás, pero que tenemos algunos puntos en común y nos encontramos desde ese lugar, desde los puntos en común para salir a las calles de manera organizada y concretamente la consigna es esa, no pasarán, la libertad es nuestra, los derechos son nuestros, es un claro posicionamiento en contra del avance del fascismo y para eso están las calles y las feministas y transfeministas bien sabemos de ocupar las calles, así que más o menos esa es la tarea que nos tiene ahí ocupadas para este jueves 28 de septiembre, Mónica. Bueno, y ahí estaba leyendo, Noelia, así bien como vos lo relatabas, en muchas ciudades también estaba leyendo aquí Norma Jiménez, nuestra compañera, que también tiene una militancia importante dentro del feminismo. Nos escribía y nos mandaba a decir que también, por ejemplo, aquí hay marcha en el cordón industrial del Gran Rosario, seguramente en Rosario también va a haber marchas, ¿no? Perdón, es importante por ahí decir que inclusive estas consignas se pueden entender también como determinadas consignas que estamos bastante acostumbradas, que terminan agazapando el apoyo a uno u a otro en este marco electoral, pero que sí tienen una consistencia importante en gran parte del movimiento feminista que va mucho más allá del debate electoral. No, no sé si así lo pensás, Noé. Sí, totalmente. Por supuesto, como te decía al principio, los sectores, el feminismo, el movimiento feminista y transfeminista es muy heterogéneo, es muy diverso. Ahí adentro se encolumnan también los áreas de género, como les llaman, o áreas feministas de los partidos políticos que nos caen, ahí habrá discrepancias en el análisis, pero nos llegan, como para decirlo como más correctamente, nos llegan al feminismo con la bajada de línea de sus partidos. Ahí hay diferencias muy, muy, muy marcadas con quienes no encolumnamos a lo que nos dice el jefecito del partido de turno. Pero sí encolumnamos, que sí coincidimos en conceptos más macro. Y desde esa nos hemos sostenido. Por ejemplo, en las asambleas se hizo análisis de coyuntura, por ejemplo, hablando con compañeras de otras provincias, de otras ciudades, se ha hecho análisis de coyuntura y bueno, ahí intentando salvar diferencias, no yendo a quién votamos o no, no vamos a hacer de nuestras asambleas heterogéneas espacios de proselitismo ahí de turno o del candidato de mi espacio. Sí, esto que decíamos al principio, sí sabemos muy bien cómo se para la olla en la casa. Entonces, sí sabemos de economía y sí sabemos quiénes tenemos una mirada crítica a lo que está aconteciendo, que el camino no es por el Fondo Monetario Internacional y que se nos ha corrido a las feministas y a los transfeministas en estos últimos tiempos como cállense un poco, no critiquemos tanto porque si no avanza el fascismo, y el fascismo igual avanzó. El fascismo lo tenemos acá, en puerta. Entonces, eso que nos decían sobre todos los sectores partidarios de que los feminismos tenemos que cuidar lo logrado y no salir a criticar al Ministerio de la Mujer porque si no viene Milei y le raja. Entonces, desde ese lugar parece que tenemos que aguantar todo tipo de medidas poco felices, como las que ha adoptado, por ejemplo, Alberto Fernández con una tibieza absoluta. Desde ese lugar creemos que es momento de salir a las calles, no solamente a decirle al fascismo no avanzarán, acá estamos de manera organizada, nos rearmamos, tomamos las calles como sabemos hacerlo para sostener nuestros derechos, pero para ir por más. Para seguir avanzando en la conquista de derechos, porque hay un sector de los feminismos que sostenemos que no va con esto de bajamos un poquito el discurso y lo suavizamos para sostener lo que hemos logrado, porque así en realidad le seguimos haciendo el juego al conservadurismo. Entonces ahí estamos, en las calles, discutiendo de economía, hablando cómo nos afectan las medidas del Fondo Monetario Internacional, cómo con las medidas del bono, de los bonos que anuncia Massa no alcanza para pagar la olla en esta crecida ola de aumentos de todos la canasta básica. Y bueno, y cómo vamos por también a sostener los derechos más simbólicos que tenemos, la educación sexual integral, la ley del matrimonio igualitario y todos los derechos que a base de lucha en las calles hemos logrado en estos últimos años. Impecable, Noé, impecable, en realidad, así es como vos lo decís, porque aparte tenemos que reconocer que las conquistas de los derechos que nos cuesta al movimiento popular en todas nuestras facetas y presentaciones, siempre se intentan apropiar de estas conquistas, ¿no? Y es muy importante defenderlas como conquistas del movimiento popular y no permitir que sean utilizadas para una u otra campaña o para una u otro momento histórico en la política, uno u otro representante de la política burguesa, ¿no? Más de derecha, más corrido al centro y en todo caso con un poco más o menos de maquillaje, pero en todo caso seguramente que no están comprometidos fundamentalmente con los intereses del pueblo. Así que me parece impecable esto que vos estás diciendo y que vale la pena participar este 28S, salir nuevamente a las casas, retomar las calles son nuestras y las conquistas que tenemos como feministas, como hombres, como mujeres, como, bueno, digamos, en todo el sentido, como seres humanos, todas las conquistas nos han llevado mucha lucha, mucho garrote, mucha cabeza, mucho cuerpo, mucho pie, digamos, mucha pierna para caminar las calles y es importante que así las defendamos. Tal cual, Mónica. Por eso, este 28 de septiembre, en todas las ciudades, en todas las localidades, hay actividades. Así que ahí en las redes sociales, Ni Una Menos, hay un mapita interactivo donde se ha intentado como recoger dónde es la marcha, la convocatoria marcha y qué actividades se hacen en cada localidad. En Buenos Aires, a las 16 horas, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, y en el Congreso habrá actividades allí. Por ejemplo, en San Luis salimos desde Correo Central, punto céntrico neurálgico, y así en cada ciudad hay una actividad mayor o menor de acuerdo a la cantidad de feministas y transfeministas organizadas, pero lo cierto es que salimos a las calles con consignas profundas que tienen que ver con las luchas que venimos sosteniendo desde hace años y que es el repudio en todos los sentidos a la pauperización de nuestras vidas, de la vida de todas las personas, porque las feministas no nos referimos solamente a las mujeres, no es reduccionista nuestro pedido de derechos, sino que va, como vos decías, para trabajadores y trabajadoras, toda la clase trabajadora que todos los días le ponemos ahí el cuerpo a este sistemita que al mismo tiempo nos va aplastando. Así que la consigna de esta semana es eso. Nosotras andamos acá en San Luis, Mónica, te cuento, armando pegatina para recuperar también este otro modo de difusión en las calles que creemos que aporta y nos aporta a encontrarnos con una acción concreta y preparándonos para la marcha con nuestros pañuelos violetas, verdes, naranjas, que son nuestras banderas en este momento y que no las vamos a guardar, que esa también es la tarea. No vamos a, con miedo, replegar nuestros pañuelos y nuestras banderas, sino que vamos a salir a las calles y de manera organizada en asamblea vamos a sostener que los derechos los alcanzamos, los logramos en las calles y de manera organizada y que vamos por más. Y a las derechas y a los fascismos les decimos que no pasarán. Así que nos vamos a encontrar el jueves marchando una vez más. Excelente lo tuyo, Noé. Nos encontramos entonces el 28 de septiembre, que sería el jueves en las calles de todo el país. La convocatoria está hecha. Probablemente, Noé, se pueda encontrar la información de distintas marchas o puntos de concentración en la página de La Bulla. Seguramente ahí han subido, si hay ya algún tipo de esquema nacional. ¿O no? Sí, ahí estamos armando nota. Vamos a subir precisamente un mapita interactivo con la info de todos los territorios. Perfecto. Entonces, para todas aquellas compañeras que nos estén escuchando y quieran en cualquier punto del país sumarse a las marchas, ingresan aquí a la página de Radio La Bulla, labulla.org, ¿no? Así es. Bueno. Perfecto. Bueno, Noé, mira, tenemos varios temas para tratar hoy. Te damos lugar para que puedas despedirte. Abrazos, abrazos, Moni. Abrazos y no, sigo a la escucha del Enredando las Mañanas. Hasta el próximo martes, entonces, Noé, con vos aquí seguimos en este Enredando las Mañanas 10:48, tema musical, y ya arrancamos. Mucho pueblo originario hoy, mucho de nuestras luchas ancestrales y también internacionales. Ya volvemos. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio.